Seguimos aquí adentrados en la segunda hora de Ofrendas Urbanas. Vamos a repetir nuestras vías de comunicación. Los teléfonos son 4864-0489, 4866-1095, nuestro Facebook Ofrendas Urbanas y nuestra página web, como es obvio, ofrendasurbanas.com.ar. Y ya tenemos aquí la grata visita de nuestros invitados, Emiliano Larea y Frank Robles. Bienvenidos, ¿cómo les va? Buenas, gracias. Buenas noches. Buenas. Bueno, vamos a contar un poco que, bueno, Emiliano es actor, ¿no es cierto?, bailarín, se ha formado en el conservatorio y viene de un proceso de investigación de diferentes disciplinas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el movimiento y con la con el teatro más, ¿cómo sería? Antropológico. Antropológico, eso, que después vamos a charlar un poquito. Esa es la palabra clave de esta entrevista. Antropológico. Antropotecno. Muy bien, Frank se desarrolla en el área que tiene que ver más con audiovisuales, ¿no es cierto? Yes. Y estaremos aquí charlando, además de sus desarrollos profesionales, acerca de una fecha que va a haber en el Centro Cultural Matienzo, los días viernes 11, 18 y 25 de marzo, y el martes 5 de abril a las 8:30. Viernes 4 o 5 de abril. Son todos viernes. Todos viernes. Esta gacetilla, chicos, está mal, entonces. Esta gacetilla está maldita. Yo tengo el martes acá, no sé por qué. Bueno, entonces, 11, 18 y 25. Sí. ¿Y el otro? Entre 7 días siguientes. Que caería 4. No. Viernes o 5 de abril, no lo recuerdo. Bueno, producción lo va a chequear en ese momento. Creo que 5. Viernes de marzo y un viernes más de abril es más fácil. Atentos a los viernes, que también estaremos regalando un par de entradas para aquellos que se vean tentados, digamos, con esta propuesta. Y también, además de esta, digamos, de su presentación plástico, llevan adelante el proyecto plástico, que tiene que ver con, bueno, con videos, danzas, en intervenciones, digamos, en espacios urbanos. Y para arrancar, teníamos la curiosidad de pensar un poco en función de los videos que vimos, ¿no es cierto? Vamos a describir un poco, son los videos, digamos, escenarios, paredes, espacios urbanos distintos, y queríamos saber qué surge primero, el espacio que es habitado en ese momento, que es danzado, que es intervenido, o la idea, como el huevo o la gallina, ¿qué pasa ahí? Bueno, en el caso del proyecto plástico, tiene que ver con una cuestión de improvisar en un lugar. Sí se piensa en un espacio para intervenir el espacio y ser intervenido por el espacio. Un claro ejemplo es la ESMA, la ex ESMA. Ir a bailar ahí, ¿no? ¿Qué es lo que le genera a uno en ese espacio y cómo interpela en el lugar? Es única toma y es improvisada, ¿sí? Aunque no parezca. Cuando decís improvisada, ¿es no planificada? Claro, o sea, claro. Aclaremos un poco el temita, sí, de la improvisación. Como porque, por ejemplo, ¿sí? Vos, yo lo que hago es, tengo varios temas en la cabeza que quiero bailar, ¿no? Por ejemplo, el niño de la calle de Mercedes y el chabón de calle 13. No, digo, este tema lo tengo que bailar. Y me fui escuchando ese tema en bicicleta por el Bajo Flores, por los lugares donde se fuma, Paco. Y dije, bueno, esta es la pared, ¿no? Encontré la pared, puse la toma y bailé el tema. Y eso es lo que ves en el video, digamos. Y así con varios escenarios que tienen que ver, y después tuve la suerte de estar viajando por lugares re locos del país, como por ejemplo el volcán Puyehue, y decir, bueno, acá tengo que bailar, y bailar en un médano de ceniza que estaba tapando un bosque. O sea, se ve que estoy arriba de un médano y se ven las puntitas de un pino, que abajo es un bosque, hay 5 metros de bosque para abajo, ¿no? Lo que es bailar en esa situación, en un lugar que está como totalmente transformado, y cómo me transforma a mí eso. Y suceden cosas que no sé, yo estoy improvisando en ese momento, pero de repente se levanta un viento, pega la arena o lo que fuere. Después hay videos en Catamarca, en desiertos muy amplios. Bueno, el de la ESMA, que es la bala, que lo bailé muy clandestinamente en un lugar, colándome por un lugar que ya demolieron, de hecho, que también es como que el resultado final del video es muy fuerte. Entonces, sí, yo tengo el tema que quiero bailar, la temática, y busco el lugar, y es una única toma, ¿no? ¿Y cuál es? Tengo una curiosidad, sí, yo también soy bailarina, me da curiosidad, como pensar un poco cuáles son tus estrategias, ¿no? Para generar lenguaje, digo, ¿hay una diferencia más allá de lo que te haga sentir a vos como emoción cada espacio o referencial hacia tu lenguaje? ¿Hay una investigación sobre el movimiento particular o herramientas particulares sobre cada escenario? ¿O es un poco, digamos, que hay un hilo conductor entre todo el proyecto y todas las escenas? Mirá, a mí lo que siempre me interesa es que se entienda el mensaje, que quede claro. Sí, o sea, hay un mensaje. Hay un mensaje y tiene que estar claro. En Plástico, que es el espectáculo que hacemos con Frank y con Chevy, que hoy no pudo venir, hablamos de temáticas muy claras y algunas complejas, pero las mandamos directo. Estamos hablando de esto. Por ahí, en el universo visual que se genera, queda mucho más claro. Con el movimiento se echan un montón de herramientas que no solamente tienen que ver con la danza, con las danzas urbanas, que tienen que ver con el breaking y el popping, que es lo que a mí me da como una dinámica que enseguida le empatás con algo editado, algo fragmentado, que es medio clipero. Y uso mucho técnica de mimo y de antropología teatral, que tiene que ver con buscar los códigos culturales que nos son comunes a todos independientemente de nuestra condición. Entonces yo de repente hago una escena que se llama Consumo, y que la he hecho en muchos lugares, y con los chicos hicimos una intervención abajo de un puente que estuvo re buena, que la escena la podemos hacer con visuales o sin visuales, y la han visto público muy diverso. Lo bailé en Salta, en Cachi, en un pueblo chiquito, lo entendieron todos, gente que nunca había visto teatro. Lo bailé frente a un sindicato de tacheros y lo entendieron todo, che, flaco, lo tuyo es muy bueno. Viste, como... Y también la gente que es más del palo, también lo disfruta. Porque se disfruta la técnica, porque... Pero es claro, ¿sí? Como que... no sé cómo explicarlo, pero como que hay mucho estudio en los movimientos para que sean, que el mensaje sea claro, que estoy hablando de esto, no estoy hablando de otra cosa. Ese sería un ejemplo de una temática, por ejemplo el caso del consumo. Claro. Ajá. Sí, nosotros en el espectáculo en Plástico lo que hacemos es hablar de distintos paradigmas de la evolución humana o de la involución. Es un espectáculo muy crítico con nuestra sociedad y arranca desde origen. Y el origen es mi mano haciendo un pulpito, digamos, ¿no? Y después ese pulpito se transforma en una araña, después aparece un organismo más complejo, pum, pum, pum, aparece el mono caza, come carne y empieza a pensar. Y ahí empieza la historia del pensamiento. Y después del pensamiento, en creer en otra cosa, en la creencia. Y ahí aparece la religión. Y ahí va. Industria, consumo, guerra... política, hablamos de todo lo que dependencia, vínculo, cómo nos vinculamos ahora, todo en 30 minutos, es una bomba. ¿Cómo entender la evolución humana en 30 minutos? Okay, bueno, y esto como en Matienzo, ¿cómo está plasmado, digamos? ¿Es en el ámbito, es en la sala escénica? No, momento, porque perdón. Va para largo esta pregunta, la queremos desarrollada. Nos vamos a ir a una tanda y ya volvemos. Continuamos aquí en Ofrendas Urbanas con nuestros invitados, Emiliano Larea y Frank Robles, contándonos acerca del proyecto Plástico y del espectáculo, ¿no es cierto? Plástico. Y quedó una pregunta en el tintero antes de irnos a la tanda que tenía que ver, bueno, cómo adaptan, ¿no es cierto? O cómo es la propuesta de este nuevo espectáculo en el Matienzo. Cuando lo conozco a Emi, ya en el 2012-2013, él venía con el proyecto de Plástico bailando en distintos lugares, tipo más urbanos o naturales, y se nos ocurrió mezclarle un poco de visuales. En principio lo que hicimos al año recién, que nos llevó un año editar y animar ese video, fue hacerlo bajo un puente, proyectado solo en una pared, donde él iba como interviniendo también con el cuerpo, con el baile, esa misma animación y ese video. Cuando en realidad el proyecto de él era una obra que duraba 40 minutos y que tiene como 10 estados distintos o 10 temáticas distintas. Empezamos a trabajar de a poco, de a una, tipo origen, pensamiento, dependencia, vínculo, consumo. Y hace 2 años hacíamos una fiesta que se llama Electro Yo Que Sé, que la producíamos en el Matienzo, fue un ciclo que duró 2 años. y lo que mezclaba era fiesta electrónica, no era solamente música y baile, sino que tenía películas, videodanza, artes plásticas, mezclaba distintas artes en la misma fiesta electrónica y utilizando, siempre queriendo utilizar toda la casa del Matienzo. Cuando nos dan por vía libre, en realidad, el auditorio, lo presentamos ahí solamente con la pared blanca. Hicimos dos veces en una misma noche y no sé qué pasó ese día, o en realidad sí sé lo que pasó, sino que el evento estuvo muy bueno y la gente aplaudió como si diera 3, 4 minutos seguido y no cortaba, y fue como una cosa media mágica que decimos, bueno, esto funciona, esto está bueno, sigámosle metiéndole para adelante. Y se nos empezó a ocurrir proyectar en el piso, algo que nunca habíamos probado. Así que este año, cuando arrancamos el año, dijimos, bueno, hagamos el evento en el Matienzo, en el auditorio, no es en la parte de abajo, es en el auditorio que está arriba, es un auditorio para 60 butacas, 80 personas sentadas más o menos. Buscamos cuál era el material que mejor nos convenía para poder proyectar en el piso, cosa que nos llevó bastantes meses buscarlo, que si era papel, que si era vinilo. Claro. Terminamos usando un vinilo como si fuera una bolsa de residuo abierta, genera un piso y una pared, entonces proyectamos y Emiliano queda completamente inmerso en una proyección doble, digamos, ¿no? Que se proyecta en la pared y en el piso. Sí, que tiene como 6 muy metros bueno. por 12, es enorme. Entonces, lo que pasa es que ahora el personaje de él, o sea, de rato es proyectado en la pared, de rato la animación va sobre el piso y él va jugando con eso. A veces es una cosa media improvisada porque hay momentos más de villeo, de tiempo real, donde yo voy accionando algunas cosas desde los programas como Resolume, Mobileye, que son aleatorios, y hay cosas que están editadas, que ya se respetan así, y que él lo baila como por donde va pasando la imagen, digamos. Claro. Y Frank, ¿cómo es tu, digamos, tu laburo cuando vas a un escenario natural, ¿no es cierto?, a trabajar con Emiliano? Porque, bueno, digo, vos tenés propuestas de todo tipo, ¿no? Digamos, tenés sí. laburo por todos lados y debes manejar distintas técnicas, enfoques. ¿Cómo laburas con la cámara? Eso es extraño. Emiliano, por empezar, lo hace propiamente muy bien. O sea, muchas de las partes en las que él aparece en distintas partes del país, lo he hecho solo. O sea, que es algo que a mí, sinceramente, cuando veo las tomas filmadas, me sorprende y admiro, tipo ver dónde ponen la cámara, dónde se para él para bailar, porque no estoy yo, o sea, porque no hay un cineasta detrás de eso, sino uh-huh. que es él mismo buscando un lugar, un encuadre donde se graba, va caminando, se pone los auriculares, baila, va y corta. No te necesita. No me necesita. pero con él empezamos a filmar el año pasado. Y empezamos como a tratar de buscarle un poco más de complejidad que sea una sola nota, y estamos con un proyecto de que el proyecto plástico sea un canal de danza urbana en donde se bailen todos los estilos, no solamente, bueno, el mío es experimental, netamente experimental, pero como que se retraten todos los estilos que se pueden bailar acá y de todas las edades, ¿no? Niños, ancianos, jóvenes, uh-huh. cada uno con que tenga algo para expresar, y nosotros estamos como en ese viaje, ¿no? También, como yo un poco llevando la parte de búsqueda artística, y él todo, él también, bueno, él también tiene un concepto artístico, es como el director artístico de todo esto. Claro, sí. Y bueno, estamos caminando hacia ese lado, ¿no? Sí, a rato rompiendo un poquito. Está bien lo de toma única, me parece que tiene algo que siempre me gusta, un plano secuencia o algo que pasa en una sola toma, pero empezando a romper un poco eso. El año pasado, con un proyecto que se llama Partícula, donde Emiliano fue como un poco el motor que contaba que era ese proyecto, que era una fiesta electrónica donde se filmaba un largometraje al mismo tiempo. Emiliano, o Plástico, digamos, fue quien bailaba y quien nos contaba cómo acceder a esa fiesta, y ahí fuimos editándolo, y fuimos, o sea, fue también filmar 3 veces en una noche, pero editarlo, cortarlo, y nos empezamos a dar cuenta que lo mismo que Emiliano bailaba, visto en planos más cortos o editado a tiempo con la música, generaba mucho más impacto, que era que algo que no venía pasando. Claro, detalle ahí, movimiento. Claro, bueno, claro, y utilizar también la posibilidad del video danza, que es que te saca también del espacio. Claro. O sea, la danza está presa del espacio, pero claro, también el cine la puede transformar en algo sin espacio. Sí, la puede multiplicar, la puede hacer distintas cosas que yo, cuando veía el proyecto Plástico, decía, bueno, está buenísimo, pero a nivel cinematográfico, a nivel realización, digo, ahí para explotar un montón de cosas más. Y el año pasado filmamos uno, no me acuerdo el nombre del tema. Todos contra todos. Todos contra todos, donde Emi es como que baila contra él mismo, digamos. Entonces, a través de una cosa simple, que fue también una toma única, él bailando de un lado, una toma única bailando del otro lado, donde a través de la memoria y del encuadre era donde uno se medio que luchaba contra el otro. Sí, teníamos el macrista y bueno, en fin, bueno, no, esa no es tan original, lo que ustedes están planteando no, es un poquito más antes, original. Lo hicieron eran antes de que ganara. Unos precursores, digamos, una cosa, estaban viendo hacia el futuro. Bueno, Emiliano viene de guerrearla, ¿no? Vamos a decirlo, viene de dar un taller. Sí, tengo un espacio dedicado a la exploración del movimiento, paso el chivo, que se llama MUTA. MUTA, espacio en movimiento, es un espacio nuevo, que tiene un piso excelente, está buenísimo. Y bueno, y ahí... ¿Dónde, cito? Queda en Chile y Entre Ríos. Bien. Así, congreso. Llegaste... Todos los buenos llegan. Hasta la bicicenda, pasa por ahí. ¿Y cómo estás? No, perdón. Bueno, y estoy ahí dando los martes y los jueves a las 6:30 de la tarde, entrenamiento para guerreros escénicos. Que es... Cualquiera que trabaje escénicamente, es un grupo de artistas que está yendo a entrenar, hay acróbatas, hay DJs, hay cantantes, hay músicos, hay actores, hay bailarines y hay indagadores, netamente indagadores, que les gusta mover el cuerpo, que quieren explorar. Y este sábado también arranco a dar un seminario de 4 sábados que se llama Exploración del Relato Físico. Y... también destinado a que quiera explorar y contar con su cuerpo. Dicha la información. Gracias. ¿Cómo estás para pegarte un baile ahora? A full. pero decimos lo de cuándo vamos a estar y eso, ¿no? Sí, igual cuando... Lo podemos decir ahora y lo pensamos decir también después. Vamos a repetir la información, entonces. Lo habíamos dicho, además. Lo habíamos dicho. A pedido del invitado, vamos a repetir. Tenemos otro conductor, chicos, en el programa. Van a estar con el espectáculo, entonces, de danza y técnicas mixtas, plástico... en el Centro Cultural Matienzo, Pringles 1249, en el barrio querido de Villa Crespo, viernes 11, viernes 18, viernes 25 y el viernes que sigue. La entrada está a 100 pesitos, 60 pesos para estudiantes y jubilados. Si la sacas antes te sale más barata. Ahí va. Anticipadas, reservadas, sale un 80. Para el oyente atento, vamos a estar sorteando un par de entradas para la primera fecha, que es este el viernes 11. Así que no duden en comunicarse, 4864-0489, y también se pueden comunicar por el Facebook, Ofrendas Urbanas. Así que ahora te vamos a pedir especialmente que nos ofrendes un baile que los oyentes lamentablemente no van a ver en este instante. Luego vamos a subir el video que aquí está siendo filmado. Así que van a escuchar una música y nosotros estaremos pasando muy bien mientras lo miramos en Emiliano. Y se baila en la radio. Pero no te saques los auriculares, que no escuchan. ¿Y yo voy a escuchar? Ay, vos deberías. Ah, pero no. Ah, no, pues. Bueno, por favor. Esto es una ofrenda. Tenemos que repetir esto, que vengan muchachos a bailar acá, porque realmente es impresionante. Realmente es impresionante, porque es como una energía, ¿no? Que levanta, está buenísima. Aparte, yo les voy a describir que el espacio es muy reducido realmente. Un metro por un metro. No se lo pierdan, entren por favor a nuestra página de Facebook, véanlo, porque es indescriptible realmente. Es verdad que el mensaje era claro, como dijeron. Es muy claro, sí. Era consumo, consumió. Quiero decir que me senté como consumió todo. Vacas, muy cómoda a pelarme un caramelito para empezar a verlo, y cuando pensé, me sentí un poco consumidora. Sí, o sea, más que consumista. Bueno, hermoso realmente. Bueno, podemos... Sí, que se transpira la camiseta. Sí. Pudimos como contestarnos un poco la pregunta de las técnicas mixtas, ¿no? O sea, no sé, un poco viéndolo. Tal cual. Y sí, es difícil de explicar, pero es simple de ver. Sí. ¿No? Sí. Totalmente. Yo, ¿qué es una pregunta? Breve, Berkovich, sí. Siempre último momento. Va. Bueno, me va a retar, no pregunto, pues no me dio lugar a preguntar. No, he preguntado con respecto al público, porque si bien es un proyecto que es más audiovisual, por ahí, me imagino que cuando vas a los... cuando estás en el momento, no cuando se presentan formalmente, pero digo, cuando hacen el video, debe haber público genuino que se acerca, ¿no? Que a veces... compartir alguna experiencia que haya sucedido... Es que no, es que en realidad pocas veces. La gente en general es bastante respetuosa. Dicen, acá están en algo raro. Pero nadie se asoma a ver. No, a los perros más que nada. Por ahí vienen y levantan la pata cerca de la cámara. Los perros, los animalitos de siempre de la ciudad. Bueno, vamos a ocupar el espacio sonoro con Café Tacuba.